cholita, la miro siempre en la mañanita. Linda mi cholita, moviendo bella su pollerita. Linda mi cholita, como quisiera enamorar. Linda mi cholita, como quisiera yo amar. Linda mi cholita, moviendo siempre su pollerita. Linda mi cholita, luciendo bella su monterita. Linda mi cholita, como quisiera yo amar. Linda mi cholita, como quisiera enamorar. Linda. Siempre en la mañanita, Luna y mi cholita, moviendo siempre su pollerita. Linda mi cholita, como quisiera enamorar. Linda mi cholita, como quisiera yo amar. Linda mi cholita, luciendo bella su monterita. Linda mi cholita, moviendo siempre su pollerita. Linda mi cholita, como quisiera yo amar. Linda mi cholita, como quisiera yo amar.